Bueno, este tema es una cumbia que yo creo que ustedes lo conocen. Todos los moneros, a ver, sí, si se acuerdan. Tercera sección, Alta Córdoba, la Alejandra, Villa Páez, Opera Duro. ¡Yeah! ¡Yeah! Óyeme, está buscando matador, Villa Urquiza. La vi llegar del brazo de él. Me acompañó hasta la esquina y la despidió. Le di un beso muy enamorado. Ella se piensa que yo no sé nada. Abre la puerta como si nada pasara. Le pregunté sonriente, querido amor, ¿qué tal te fue con todas tus cosas? Porque el aire se endureció, y con el aire se endureció, y con un nudo en la garganta le dije calma por Dios. La vida es así, todo puede ser, hasta el golpe duro de una mujer. La vida es así, un juego sin fin, que no arriesgas todo para ser feliz. El loco Charga, sí, ya, óyeme, para el loco peladito Matías, San Antonio, ¡yeah! Dragón, Matasa. No sé, mujer, me quieres hablar. Abre tu alma, no tengas miedo, dime la verdad. Corre una lágrima por sus mejillas y de sus cosas que no son sencillas. Ya basta, no aguanto más, ya basta, basta de mentir. Vete, mi amor, te espera. No vuelve más, no vale la pena. Como se extraña, se endureció. Como se extraña, se endureció. Y con un nudo en la garganta, y dije calma por Dios. La vida es así, todo puede ser, hasta el golpe duro de una mujer. La vida es así, un juego sin fin, que lo arriesgas todo para ser feliz. Yeah. Oh, ¡ay, amor! ¡Estamos lado! La vida es así, todo puede ser, hace el golpe duro de una mujer. Es así, un juego sin fin, que lo arriesgas todo para ser feliz. ¡Eh! Ahora Marcelo del Bajo, Barrio Pilar, bueno, el loco Juanca, maldito, dale loco, ver, no marginales, el loco León. Su día.